necesito. Donde pueda cuidarme y un poquito enamorarme, te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí en mi alma. Te invitaría al café donde puedas olvidar todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma, y enmendaría el amor con estas ganas de amar que me desgarra. Simulas que él jamás volverá.